fuera gringo, fuera de aquí. Bastardos, déjenme vivir. Che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che. Bastardos, déjenme vivir. Bastardos, déjenme vivir. Fuera gringo, fuera de aquí. Fuera gringo, fuera de aquí.